Buenas noches, ya es martes, martes de Mamut, aquí en Resistencia Radio. Hoy 15 de septiembre, no sé si Jordán se pegó en el dedo chiquito del pie o qué está tratando de hacer. Pero 15 de septiembre, para que vean que no es grabado, no, sí es grabado. Hoy nos dieron el día aquí en Resistencia. ¿Cómo estás, Jordán? Buenas noches, Borrego. 15 de septiembre del 2020. Si nos están escuchando, nosotros lo estamos haciendo desde un domingo, bastante falto de patriotismo. Pero ya estamos aquí. Es martes, es Mamut. Yo soy Jordán Pérez. Del otro lado está David Saldívar. ¿Cómo estás, Borrego? Pues mira, aquí un poco, como dices, falto de patriotismo. Como que pues la pandemia se ha comido todo, güey. El patriotismo, el 15 de septiembre. ¿Qué iba a pasar con la Navidad, güey? También se va a perder, yo creo, pero lo importante es estar aquí. ¡Exacto! Aquí estamos y aquí seguiremos. Pues, ¿qué te parece si vamos con la primer rola? Hoy, 15 de septiembre, puras bandas mexicanas, ¿por qué no? Y vámonos con Solo por Hoy, de Azul Violeta. Solo tengo este momento, solo este instante. solo por hoy rolas de grupo de puras bandas mexicanas. Eso fue Azul Violeta. Del extinto, ¿qué te parece? Azul Violeta. Sí, pues me estaba acordando, bueno, tú me estabas recordando que en el 2012 como que regresaron, pero estoy checando, pues, y no, creo que no fue 2014 porque se cumplían 25 años de la banda. Entonces yo supongo que fue por ahí, pero sí, o sea, en la década pasada, Borrego. Ya parece que no, pero en la década pasada hicieron un regreso. Digo, ellos están activos de los 80s, desde creo que el 87. Son de Guadalajara. ¿Neta? No tenía idea que fuera tanto tiempo. Por ahí, ¿qué habrá sido? Como del 96, ¿no? 96, que fue cuando salió esta rola, que sí, pues estuvo sonando. Esta rola, y luego salió Tu Luz, con un video horrible, como de un baile de graduación con todos desfigurados. ¿Sabes qué es horrible? Pero a mí me recuerda mucho a un sueño de mi niñez, entonces le guardo cariño. Era una cosa muy rara, cuando lo vi dije, eso ya lo soñé, igual de pedorro que estoy viendo, así lo soñé. Y sabes, este video lo dirige Arturo, el que era VJ de MTV, que ahora es Supercívico. Exactamente, sí. Ese video lo dirige él. Que está horrible, sí, el video. Y sí, le falta ahí como una onda, ¿no? Yo lo guardo en mi corazón porque te digo, pues es mucha. Hablando de nostalgia, que llevamos hablando de nostalgia como 19 programas, Borrego. Pero es que este programa está hecho de nostalgia. Sí, es su principal. Así como el DeLorean se alimentaba de basura ya para la segunda película, pues así nosotros. Sí. El combustible de este programa es la nostalgia, tal cual. Oye, hablando de nostalgia, tío, que ya me subí al tren del Cobra Kai, y sí, ya me enganchó, durísimo. Sí, está cagado. Está, sí, me arrepiento de no haberlo visto en YouTube. Es que todo, cuando lo pagas, como que sabe mejor. Hay un fenómeno que se ha visto en varias series, por ejemplo, en La Casa de Papel. Ajá. Esa serie salió en Antena 3, que pues, es un canal español, y nadie la peló. Pero en cuanto la pusieron en Netflix, ya todo el mundo disfrazado de Ali. Entonces es lo mismo que Cobra Kai pues estuvo en YouTube, tenías que pagar para verla, nadie quiso pagar, luego la pusieron gratis, ahí la vio, y ahorita que está en Netflix, pues ahora sí. Todo el mundo se subió el tren. Me pasó lo mismo con la película de Museo, güey, que estuvo en YouTube. Bueno, de por sí yo y Gael no tenemos buena vibra, güey. Pero no me encantó la película. No, o sea, cuando se ven así en sí, premiaciones, no. En eventos de... como que, ¿qué pasó? Así como... Sí, ¿qué onda? Bonito, ¿no? Ni siquiera... ¿Qué onda, García? ¿Cómo estás, güey? Sí, salí muy chido, güey. O sea, Bernal y Gael García, güey. Sí, güey, apellidos, güey. Que una vez me lo encontré en un partido de los Pumas, justamente. Que, por cierto, Borrego, Pumas super líder, güey, nadie le gana. Digo, no sé, que te vale madres, pero así está la cosa. No. Sí, ya vi que los Pumas, estoy saliendo ya con mi playera de los Pumas, güey. Sí, la Cruzeiro. Tu playera Cruzeiro de los Pumas. Cruzeiro de los Pumas. Ya sabes que es puro fan de ocasión, güey. Puma de ocasión, bien decía el buen Puma de ocasión. Oye, pero si voy a hacer algo de ocasión, güey, que sea Puma, güey, ¿no? Sí. Podría ser Águila de ocasión. Perdón, amigos. Si alguien está escuchando, Mireles, si está escuchando, discúlpame, pero es que no mames. O no sé, güey, León de ocasión, güey, o de Tigre de ocasión. No, para nada, güey. Si voy a hacer algo de ocasión, va a ser Puma. Exacto. Pues sí, un día ahí, de cuando iba más seguido a los partidos de los Pumas, ahí andaba el Gael. No, fíjate que, o sea, no conozco a Gael, güey, pero evidentemente, güey. No, toda la neta, gente que pensó que sí lo conocía. Pero como que sus películas no terminan de cuajarme sus actuaciones, no sé. Oye, Museo, a mí sí me gustó Museo, ¿a ti no? No, pero no sé si fue porque la vi en YouTube, güey. Tal vez tendría que haber parado. ¿O qué? No, sí la vi en tele, pero... ¿Sabes qué? Creo que todo con Gael, güey, que a mi novia le gusta, güey. Entonces creo que siento celos, güey. Enseñé la de la mala educación y ya como que para que le baje un poquito el Para gusto. que ya se le quite. Ay, qué pedo. Pero, o igual y le gusta más, ¿no? También puede ser. Quién sabe, ya sueña cosas raras. Oye, pues, ¿qué te parece si ya que estamos hablando de amores perros, ponte una rolita, yo? Está cagado, ¿eh? Porque justo como estábamos hablando de Gael, te iba a decir, oye, pues justo sale en y tu mamá también, que no tiene mucho que la vi. Un día que fuimos a la montaña, allá por la sierra, a la sierra de Querétaro, y no había nada más que un DVD con y tu mamá también. Entonces la vimos. Qué buena película, ¿eh? Está muy buena. O sea, envejeció bien. Más si ya viste Roma, como que en y tu mamá también vienen muchas referencias. O sea, sí sigue una línea cual. Entonces, antes de Amores Perros, ¿qué te parece que nos vamos con Here Comes the Mayo del soundtrack de Y tu mamá también? Vámonos con esa, Entonces, yo. esto es Molotov en Mamut. Regresamos. Mamut Patrio. Sí. Club Sandwich, sándwich de cuates, mal movimiento y te llueven mecates. Pacto, pacto de sangre, parcha a su novia, también a su madre. Se dice que son los charolastras, ladillas, gandallas, manchados y lacras. Las damas chidas, la banda pa' arriba, saca pachita, lechera, chichita. Y supongo que al humo me duele la chonteca, al rato me agüito, me da bajón y seca. Así es la pandilla, la banda, ladilla, las bachas, la pura carrilla. El rever, el ruido, los pelos del ruido, el carro pesado del beso salado. Usted va a Querétaro, se va a caballo, y pero este pacto sí es que se me ha. Your bitch is my bitch, treat you like a brother after bust that lip. But on a real tip, your mom's on my dick. She threw it down just like in a porno flick. Yeah, but that's not it, I know you're gonna flip. I did her in the shit and she let one rip. But me and you as boys like single shit. Crack a fucking brew and give me a sip. Se pone hasta el gorro, le gana la risa. Después de una hora le viene la eriza. Le hablo al tocayo, se saca otro gallo. Le sube, le baja, se pone morado. Me fui para afuera para echar vacilón. Entre bencho a bacho y a papacho gacho, si ven a la Diana le mando un abrazo. And I'm flicking your neck. More see you slip. And here comes the dick. Mom turning trick, make it kinda sick. You thought she was that chip, but she was sitting on my brick. Happens all the time, this kind of shit. Second load swallow, first load sip. Yeah, she's a pro, I bust straight hard. She took my mayor right through him back on. Something ain't right. I'm off like a bucket. Everyone fuck it. Scabs round the mouth. Can't let the bitch suck it. Fuck it. Get around the back door. You slip it in. And there's room for one more. Eso fue Here Comes the Mayo con Molotov, del soundtrack de Y tu mamá también. Mamut patriótico. Mamut patriótico o patrio. Es que patriótico me suena un poco como gringo, borrego. Patrio, ¿viste? Patrio. Patrio, sí, güey. Patrio es como más mexicano, güey. Sí, sí, patriótico. Cagado, ¿no? Sí, tienes razón, güey. Patriótico es como de acá. White, este, supremacy, güey. No tanto así. Yo sé que tú tienes raíces arias, borrego, pero pues no hay que hablar de esa forma, por favor. No, para nadie. Menos ahorita en 15 de septiembre, güey. Ahorita no, hablamos de nuestras raíces, de la raza de bronce, güey. Del laberinto de la soledad y lo que quieran. Sí, exactamente. Todo lo que quieran, patriótico. Hoy es el día, güey. Hoy es el día que nos sentimos mexicanos. Hoy, pues, les reiteramos la bienvenida a Mamut. Mamut de 15 de septiembre. Les compartimos nuestras redes sociales. Borrego se encuentra como @regobo en Instagram y en Twitter. Y yo soy Senales de Humo, igualmente en Instagram y en Twitter, donde se pueden comunicar con nosotros. Igualmente, sigan la página de Resistencia Radio, que es @resistmx. Igualmente en Facebook, Resistencia Radio. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan saber acerca de esta honorable emisora. Me sorprende que ya ni siquiera me tratas de trolear, güey, que yo lo diga, güey. O sea, ya perdiste la batalla, güey, ya fue. Yo lo digo. O la gané, depende de cómo quieras verla. Sí, güey, ya fue como, no, güey no puede, güey, yo lo hago. Pero gracias por todos, por sus comentarios, por escuchar, gracias por estar aquí. Y aquí seguimos. Sí, pues aquí estamos. ¿Cómo estás, yo? Muy bien, borrego. Estábamos hablando de la gran dinastía de los charolastras, que decías que no te cae muy bien Gael, pero pues, a mí no, sí. ¿Sabes qué pasó? No con Gael, sino con los charolastras. O sea, Amores Perros la vi y me gustó en su momento, pero de ahí empezaron a salir una serie de películas mexicanas que todas tenían como el mismo tema, como puro sexo, con todo mundo, como Melrose Place a la mexicana, y empezó a cansarme esa forma de hacer cine en México, güey. Como que todo era muy parecido. Sí, hay sus excepciones, pero muchas tienen esa temática, ¿no? O sea, como que siguen la misma línea que marcó. No sé si sí, desde Sexo, Pudor y Lágrimas. Sí, justo Sexo, Pudor y Lágrimas fue como el primer hit que inició pues, ¿cómo decirlo? Este desenfrenado amor hacia todo mundo, güey. Hacia tus parientes. No sé, güey. Sí. Y de ahí. Y mira, he visto películas más recientes. Me viene a la mente. Creo que es Voy a Explotar, que está bastante chida, pero sigue una temática muy similar a la de Amores Perros, o la otra que vi que se llama Te Prometo Anarquía. Las dos están buenas, pero sí siguen la misma línea, como tú dices, de Amores Perros. Ajá. Yo fui muy feliz cuando salió Kilómetro 31, Kilómetro... Una de terror mexicana hecha en México. Kilómetro 31. Sí, 31. Fui feliz porque dije, no, güey, ahora sí, algo completamente diferente que no es Gael García echándose a todo mundo, güey, y fumando marihuana y chupando caguama, güey. Porque era la primera película, o sea, en mucho tiempo que yo veía como que tiene una propuesta diferente a lo que se venía haciendo del cine mexicano, güey. Es que sí tiene razón. Después de que salió Y tu mamá también, salió, por ejemplo, Matando Cabos, ¿no? Que también tenía como esta temática de violencia y de sexo y de sí. Y varias otras, sí, tienes razón. Puede ser, pero no sé, o sea, también creo que el cine mexicano estaba buscando un estilo. Y también se valía mucho de los soundtracks. O sea, lo de Amores Perros fue una cosa totalmente diferente porque no se había hecho tal cual, ¿no? O sea, que un soundtrack se hiciera para una película tal cual, que le pidieran a los artistas canciones así, pues creo que no se había hecho antes, por lo menos en el cine mexicano. Y de ahí salió, por ejemplo, de esa, te digo que Matando Cabos y otras, en donde ya el soundtrack y la música eran como pieza importante de todo. Fundamental. Exacto, de toda la maquinaria de mercadotecnia. Y ya otras, ¿no? O sea, otras ya más independientes que no tuvieron tanto respaldo, pero pues que también son buenas. Que aparte, pues también había un boom de grupos mexicanos y la avanzada regia y que estuvieron juntos ahí en ese soundtrack, que creo que sí es un soundtrack ahí muy de una generación muy particular, ¿no? Todos los que vimos esa película, si nos ponemos una rola del soundtrack de Amores Perros, no la sabemos, ¿no? Exacto, que estaba muy marcado uno, el score, que era de Santaolalla. Y por el otro, las comisionadas, digamos, ¿no? Ajá. Entonces estaba bastante completo. Bastante variadito. Y sí, estaba muy bueno. Sí, total. Sí, sí, era muy. Muy buen disco. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos ahora sí con la de Perros Amores, George, de Control Machete, con esta chica Eli Guerra que canta, que da gusto? Me fascina, sí, güey. Fascina, güey. Debería hacer cosas más seguido. Las está haciendo, Borrego, y sí ha llevado una evolución marcada, la verdad. Pero vámonos con esto de sí, Perros Amores. Dígame. ¿Y qué te parece combo Eli Guerra, güey, aprovechando? Me parece muy bien, bro. De Perros Amores y Más Bonita de Eli Guerra. La primera es Eli Guerra con Control Machete. Seguimos Ed Mamut en Resistencia Radio. En tiempo pretérito, ¿cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Cuántas? Porque ya no quiere vivir más atardeceres. ¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres. Rutina repetitiva que constantemente termina. Vuelve a empezar de nuevo, da fruto la semilla. ¿Por qué envejeces? Porque tu piel se va arrugando. El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida. ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran? ¿O solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero? Y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo. Vuelve otra vez, aparece. haces, te vas y vuelves. Cuenta. Pues eso fue Combo Eli Guerra, primero haciendo una colaboración con Control Machete de Perros Amores, del soundtrack de Amores Perros, y luego Más Bonita. Creo que el disco se llama igual, ¿no? Eli Guerra. Vamos a... Sweet and Sour, Hot and Spicy es del disco. ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde lo tomamos? ¿Qué? Así se llama. Hermosa voz. Sí, güey. Sweet and Sour, Hot and Spicy, güey. Ok. Sí, creo que estoy seguro, güey. Es lo que viene aquí en la portada, güey. Dice aquí nuestro comité de investigación que Sweet and Sour, Hot and Spicy es el cuarto álbum de estudio de la cantautora mexicana Eli Guerra, güey. Ah, súper bien ahí el productor poniéndose las pilas, güey, dándonos datos duros. Sí, pero es del 2004, güey. ¿Qué pedo con el tiempo? Bueno, está bien. Es que no suena tan viejo. Porque me acuerdo que salía perfecto. El disco debut de Eli Guerra, pues fue como del 98, 99. Y este del 2004, pues se escucha muy actual, pero pues, te digo, mano. O sea, tú dijiste, este disco de Eli Guerra salió el año pasado. No, pues son 2007, 2008, pero bueno. Y como yo me mido por mundiales y Juegos Olímpicos, pues sí, ya tienen un rato, ¿no? Pero como dices, no he envejecido nada mal, güey. No, o sea, de hecho creo que estaba un poquito adelantado, porque hubo un salto muy marcado del sonido de Eli Guerra. Y cuando salió este estaba muy como muy soul, muy bajito así, y como que no le entró a todo mundo, ¿no? Y ahorita suena bastante bien. O sea, No, para mí es como, creo que es el mejor disco de Eli Guerra, güey. Es el que más escucho y el que más me acuerdo y digo, este, güey, es el disco, güey. El buenas. El buenazo de Eli Guerra, güey. Ella es súper talentosa, güey, pero me gustaría que hiciera más cosas. Me gustaría más. Lo último más que activo. Escuché de ella, ya se escuchaba un poquito trip hop, incluso. Digo, hay que darle otra repasada, pero te digo que se ha seguido reinventando a lo largo de los años. Pues es que ya tiene bastante en la escena musical. O sea, sí es como de nuestros mayores exponentes. Que por cierto, su papá fue director técnico, ¿no? De fútbol. Sí. Creo que del Guadalajara, allá en los lejanos noventas. O sea, yo recuerdo cuando conocía a Eli Guerra, o sea, la primera vez que la vi fue en la tele, en el calabozo, güey, imagínate. Ah, qué lamentable. Sí, güey, otra vez sacando la edad y acá, güey. Sí, no, por ejemplo, el calabozo no envejeció bien, güey. No, pero para nada, no, yo ahorita... Son nefastísimos, güey, Esteban Arce es la cosa más nefasta, güey, que existe en el mundo. Sí, mira, Alberto Guerra, director técnico del Guadalajara. Del Monterrey. Guadalajara, sí, lo tenía ahí. Sí, güey. Bien identificado con los colores rojo y blanco. Ah, bueno, pues. Ahorita, que dijiste de Esteban Arce, güey. Yo una vez vi su programa La Mañana, no sé qué chingo se llama. Se celebraban años de la de la teoría de Darwin de la evolución de las especies. Invitó a un biólogo y como este güey es súper mocho, empezó a tirarle pura calabaza, güey, al biólogo, que porque Dios, bla bla bla bla, ¿para qué lo invita, güey? Sí, es una basura, la verdad, sí. Y no lo hace nada más con... O sea, no lo ha hecho nada más con biólogos, lo ha hecho con feministas, lo ha hecho con gente pro-choice, lo ha hecho con gente de izquierda incluso. O sea, lo que hace es provocar, ¿no? O sea, invita y más allá de buscar un diálogo, lo que provoca es una confrontación. Pero pues obviamente se pues, le está jugando de local, ¿no? O sea, no es nada justo. Entonces, ay, evítenlo en lo posible. Si lo ven... Cámbiense de banqueta, sí. Cámbiense de canal, güey. Cámbiense de. Sí, cámbiense de lo que tenga que ser necesario para evitar ese cabrón. Pero bueno. Y el otro pobre está en un programa con Leonardo de Lozán y no sé quién más, ¿no? No miembros, tengo idea. Miembros ¿cómo? Al aire, güey. Sí, ah, pero eso fue hace como 10 años también, ¿no? ¿Qué? ¿O sigue eso? No sé, güey. Pues mira, yo tengo también, como 10 años que no. La mano, apáguenle. Tengo como 10 años que no tengo televisión de paga, güey. Entonces me he perdido sobre lo que había o lo que hay, güey. Pero sí recuerdo que salía Burro Van Ranking en. Ni deberíamos hablar de esto, güey. Ya, vámonos. A lo que sigue, güey. Digo, ya, vámonos. Apáguenos, güey. Apáguenos. Recuerda que el último bloque no existió y que ese par no existe ya. Sí, pues, sí, por favor. ¿Qué sigue, Borrego? Oye, pues mira, ahorita estamos con voces mexicanas, femeninas, que enchinan la piel. Y pues Rita Guerrero, claro que tendría que estar en este especial de música, de bandas mexicanas con Santa Sabina, que de ahí salieron los musicazos. Todos son los musicazos, güey, Santa Sabina. Y la voz de Rita Guerrero, inigualable. Lástima que pues en el 2011 se nos adelantó, ¿no? Y pues vamos con Plegaria de Santa Sabina. Esto es Mamut en Resistencia Radio. El rostro que ves, el rostro que soy, habla con mi voz. Sangre que soy, sangre que no ves, sangra por mi voz, perro herido mi voz, la dejas correr, hay más que perder. pues seguimos en Mamut. Escucharon a Santa Sabina con Plegaria. Y pues, aunque no lo crean, Santa Sabina sigue en activo. Ya sin Rita, obviamente. Y estuvieron en noviembre de hace un año, güey. Noviembre, diciembre, me parece. En lo que ahora es el Complejo Cultural de Los Pinos. Que por cierto me arrepiento porque me dio flojera y no fui. Si hubieras... ¿Cuántas cosas nos arrepentimos ahora con la pandemia, burra? El 21 y 23 de noviembre. Si hubiera sabido, güey, que esto iba a pasar, güey, créeme que... Ah, pero ese es el chiste, que no ibas a saber, ¿ya ves? Sí, ves. y es que justo alguien no quiso ir conmigo, güey. Alguien con el que estoy dialogando en este momento, güey, me dejó en visto, güey. Eran otros tiempos, güey. Estaba muy ocupado. Estaba muy ocupado. Justo... haciendo nada. Y porque aparte traen como un o sea, la voz de Rita la proyecta, bueno, no sé si proyectar, güey, la sacan, güey, desde unos audios que ellos ya tenían, güey, mientras los músicos están tocando, güey. Que es como lo más correcto para ellos. Y no quisieron traer a nadie invitado, güey. Y que luego, es algo un casos. Poco como lo que hicieron con Soda Stereo en la última vez que vino Soda Stereo, que fue igual el año pasado, no sé si fue este año, pero fue de los últimos espectáculos que visitaron la Ciudad de México, que igual venía el resto de Soda Stereo sin Gustavo Cerati, obviamente, y proyectaban, como bien dices, se proyectaba la voz de Cerati en pantallas y en audio, entonces así era como cerraban, digamos, ¿no? El círculo del espectáculo. Sí, y lo padre es que estaban todos los músicos que estuvieron en Santa Sabina, ¿no? Y había unos que cantaba Poncho Figueroa, algunas rolas que cantaba él. Y bueno, tampoco Julio Díaz, que fue baterista, pues tampoco está, que también ya falleció, güey. Pero estaban ahí todos los músicos, todos los liros que tuvo Santa Sabina, que fueron, parece, tres. Y el más conocido es Alejandro Taola. Un saludo si está escuchando el programa, que lo dudo un poco. Pero pues hay un saludo al buen Alex Taola. Pero pues nos los perdimos, George. Y ahora esperar a qué, güey. Ahora hay una vacuna rusa. Recuerdos, sí, viví de los recuerdos que no hicimos. Pero se pueden formar nuevos, bro. No todo está perdido, hombre. Pues ahorita sí, como nuevos recuerdos de cuando fui a visitar mi sala y luego me di un tour por el baño, güey. Como el meme de Pablo Escobar, ¿no? Sí, exacto, güey. En tu piscina vacía, en tus columpios igualmente oxidados. Bueno, el mejor momento del día fue cuando fui a matar a la araña, güey, que te conté, güey. Es que deben de saber que Borrego vive en un gran campo lleno de fauna y flora. Entonces tiene que lidiar con ese tipo de cosas. Últimamente más fauna. Hormiga, últimamente nada. Últimamente más fauna de la que quisiera dentro de la casa, pero lo que hay que pagar por vivir en las afueras de la ciudad. Sí, pero tiene sus ventajas, Borrego. Híjole, pero lidiar con estas alimañas. Al principio sí las liberaba, güey, las juntaba en un vasito y las liberaba, pero ya no, güey. Yo ya ni sé, güey, luego me sacan de onda que no vayan a hacer algo ahí muy ponzoñoso. Híjole, creo que erraste la carrera, Borrego. Biología era lo que tienes que estudiar, ¿no? Para saber. Sí, exactamente. Biología para ahora sí saber qué tipo de araña. Y aparte entomología, güey, para saber. Oye, ¿no hay una app? Creo que por ahí vi que había una app, ¿no? Donde podías tomarle foto y saber qué carajos era. Otra, ¿por qué le voy a tomar foto, güey? ¿Qué tal esa madre salta, güey? Sin miedo al éxito, Borrego. Sin miedo al éxito, padre. Oye, ahorita que estabas diciendo de esta parte de vivir de los recuerdos, les voy a poner una rola de una banda que vi cuando empezaba así, era el génesis de la banda en la explanada del CCU, del Centro Cultural Universitario. Hace, no tengo idea, como 16 años. Habíamos como 50 pelados viéndolos ahí. Y después pues explotó. La verdad es que es una gran, gran banda mexicana que ha estado muy, muy activa en esta pandemia, haciendo streams, sacando nueva música, etc. Entonces, vámonos, Borrego, con Nos Tragamos, de San Pascualito Rey. Esto es Resistencia Radio y nosotros somos Mamut. Ya volvemos. Hagamos de cuenta que no pasó nada, que no hubo mordidas ni miradas. Hagamos de cuenta que no nos vimos, que no nos acostamos ni nos extrañamos. Rey con Nos Tragamos, de su disco debut, Sufro. El 2003, güey, también. Sí, pues ya te decía yo que hacía como 16 años que los había visto. Qué bien, y entonces es como música de cantina, ¿no? Está chido. Sí, es como música, ni siquiera de cantina, de pulcata, güey. Y aparte no, tiene muchos efectitos tipo película del santo también. En específico ese disco, ya después no tanto, ya se formó como un sonido más normal, digamos, dentro del rock. Pero ese primer disco sí estaba así de mezcla de la esquina de la pulcata y de películas del santo. Sí, y es que estoy viendo aquí el espectro que tienen de influencias musicales, güey. Y va desde Chavela Vargas, güey. Los Lobos, Carlos Santana, güey. Nine Inch Nails, David Bowie, Massive Attack, Radiohead, Portishead y The Kills, ¿no? O sea, güey. Y Los Ángeles Azules, casi. Sí, exacto. O sea, es como mezclas todo eso y sale una banda de pulquería en el 2020, güey. Exacto. Bueno, en el 2003. 2003, güey. Sí, no, está bien, güey. A mí me gusta mucho, güey. Sí, es como la voz de Pascual Reyes, sí es como dolida, güey. Como de salir a cantarle, güey, al corazón roto. Sí, y casi todo, pues así como lo dice el nombre del disco, pues así suena, ¿no? Todo el disco es con esa. Con esa, sí, vibra. Güey, con botella de tequila en mano y los samplers de la otra, güey. Así raro, güey. En mi caso mezcal, güey, porque sí, el tequila sí me tumba, mano. El mezcal sí es otra cosa, güey. Pero cuéntenos qué van a tomar el día de hoy, si es que van a tomar. Esperamos que no hagan reuniones de más de 2 personas. Pues mira, ya sabemos que, o sea, seguramente en el momento que nos escuchen, afuera va a haber fiestas, va a haber cohetes, va a haber todo lo que normalmente hay, ¿no? Y a ver qué más. Pero pues, que puedan, evítenlo, por favor. A ver, después del 15, por ahí de octubre, para ver cómo anda la curva. Primero de octubre, exactamente. Sí, para ver cómo anda la curva epidémica y a ver cuántos estados que ya están en amarillo regresan a rojo y los que están a rojo regresan a morado, no sé qué color era. Como justo estaba viendo el mapa calórico del país y literal en Mexicali ya está morado, güey, están como a 50 grados. Ah, mapa calórico, no sé por qué de repente imaginé como de calorías, güey. De obesidad. Tal, ¿no?, vez lo dije mal, Borrego, pero es un mapa con las temperaturas de todo el país. Y la zona de Mexicali, morado, literal morado, porque 50 grados centígrados, imagínate eso, ¿no? O sea, no hay forma, güey. No, güey, si después de los 28 ya no aguanto, güey, ¿no? No, güey, nos estamos acabando poco a poco, entonces, o sea, a disfrutar, güey, de lo que nos quede. Les digas, Borrego, que se van a salir. Tienes toda la razón. No sé. Tienes toda la razón. No. No disfruten ya que haya vacuna. ya no somos autoridad para decirles que hagan. No sé. Como bien platicaba hace rato, cada quien es libre de decidir lo que quiere para cada uno. Oye, el sábado paso por CU, güey. Bueno, todos los días paso por CU, güey. Y los sábados ahí viene, hay gente con perros, gente con corriendo, gente con balón de fútbol, güey. Dice como que, pues, no se supone que deberíamos estar guardados. Pero bueno. Pues ya la línea de lo esencial ya se movió mucho, ¿no? Pues igual dicen, no, pues es esencial ir a hacer todo esto, ¿no? Supongo que, pues sí, es que cada quien vive la pandemia como mejor puede y... Sí, hay necesidades, pues, diferentes y son, sí, respetables, y... la neta, pero pues ahora sí que hagan lo que hagan, salgan a donde salgan, siempre piensen en el prójimo y cuídense. Sí, güey, pues ya que nos estamos deprimiendo y pareciera ya especial de... Sí, ya, de, mira, ahorita ya estamos... El Exotaula, güey. Ya estamos encarrilados, entonces ya traemos unos... con unos tragos encima, entonces ya, pues, como la curva, ya la estamos aplanando con las rolas también. Entonces, ¿qué sigue, Borrego? Pues vamos con La Barranca y Día Negro, ¿no? Ya que nos estamos poniendo a tono con la pandemia, güey. Esta banda, cómo me gusta, güey. Pero bueno, esto es Día Negro de La Barranca. Esto es Resistencia Radio, güey. La realidad otra vez. Día Negro de la Barranca, este 15 de septiembre, de Mamut, dedicado a puras bandas mexicanas. Yahua. Hoy estoy viendo... Yahua. Con qué ganas, güey, lo dices. Ay, sí, totalmente dedicado a bandas surgidas en este precioso país lleno de hoyos. Lleno de hoyos, diversidad, de todo hay aquí en este país, güey, de todo. Hay de todo. O sea, estaba viendo, tú que viste el mapita este de calórico de México, yo estaba viendo cuántos países europeos que habían en lo que es el territorio, y eran como 5 o 6, güey, sí, fácil, era Inglaterra, Alemania, Suiza, o sea, varios, güey, que habían. Sí, los más grandes, ¿no? Sí. Yo me pongo a pensar, ¿por qué carajos no tenemos la calidad de vida que tienen todos esos países? Porque fuimos potencia mundial. ¿Y somos pobres? ¿Nos manejan mal? Muy sí. Bien, bro. Entonces, la probablemente más sea que hemos tenido en... Sí, güey. Muy probablemente sea por eso, güey. Ya nos está viendo feo aquí el Chaco, güey. No, el Chaco ya dijo, miren, ya los perdimos, ya hagan lo que quieran. Ya es 15 de septiembre. Él ya, en la mente ahorita ya está en la mente, está en los pozoles, güey. Desde el sábado ya estaba catando. Sí. No, desde el viernes, ¿no? El viernes, deben de saberlo, tuvimos la primera cumbre resistencia del 2020. Se tocaron muchos tópicos respecto al sindicato, de la gerencia, que los viáticos, todas esas cosas que les gusta a la gente discutir de reuniones. que me están pagando menos, que yo estoy dando más, que yo puse una rola de no sé qué, güey. El borrego pone pura basura y así. Lo de siempre. Sí, todo así, pero todo en buena ondita, como no, y como suele pasar. Y justo pues, para alinearnos, ¿no? Para ofrecerles a ustedes mejores contenidos, más información, etcétera. Entonces esperen próximamente más, pues sí, más contenido. Cosas de parte de, oye, de radio. De generación, bien, güey. Bien, o sea, el programa nuevo bien, de... En mi corazón siempre será en el lado G. Oye, pero digo que traté de buscar la peli, la de... Dime otra vez cómo se llama. The Boat, That Rocks. La traté de buscar, güey, en Netflix, en Amazon, pero pues no está, güey. Ya me abriste los ojos, me dijiste, güey, búscala en otro lugar, güey, en Apple. Felisberia, Cuevana. No. Si quieres, borrarlo. Sí. Pues ya la tendré que buscar por allá, güey. Es buena película, es de esas. ¿Sabes qué? Ah, tú ya la viste, güey. Sí, ya lo vi hace mucho. De hecho, yo creo que la renté en el Blockbuster hace 1000 años. Pero es de esas películas enfocadas en la música que yo disfruto muchísimo, ¿no? O sea, si una película se enfoca en la música, ya me tiene amarrado. Hay muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que el día de hoy, que ya le daremos tu homenaje merecido en otra ocasión, pero el día de hoy se cumplió 20 años del estreno de Almost Famous, por ejemplo. Uy, qué película, güey. Buenísima. Esa sí está completamente centrada en la música, güey. Exactamente. Entonces, ese tipo de películas, pues sí, la verdad es que tienen mi corazón. Ay, sí. Podemos hacer una listita para la próxima emisión. Les hago una listita de ese tipo de películas para que las chequen. No les queremos quitar la chamba a los del lado G, ahora de generación. Entonces, ¿por qué no? Ya lo hemos hecho. Podemos hablar de cualquier cosa, güey, pero... Metal no vamos a poner, así que ahí a Rago y a Julio los dejamos en paz, en su onda. Ay, ¿por qué no, güey? Yo ahorita voy a poner metal mexicano, No, vamos güey. A poner metal, güey. No es cierto, si quieres, sí. Yo no estoy en contra para nada. No, pero, oye, la estructura del infierno, pues ahí para los que les gusta... pues el headbanging pues también está chida, güey. Me soy fan, güey, de la estructura del infierno, güey. No, sí, no aparte, solo por... Aparte, no solo porque son como nosotros, que somos unos improvisados, ellos sí le saben, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ellos sí hacen su tarea, güey. No como nosotros que la hacemos mientras está pasando lista el maestro, güey. Ay, ay, ay, exacto. No, eso son bueno, los jueves a las 8, güey. Ay, para todos, pues. Y Artefacto con Juanqui, que son los lunes, güey, también. La selección de música que pone Juanqui sí es también muy buena, güey. Artefacto. Y aparte, él sí entrevista a gente, güey. Él sí se da la tarea, güey. De llevar gente al estudio, güey. Exactamente. Y pues obviamente el Hostil, que es la piedra angular de esta programación. Pueden escuchar a Chaco, nuestro productor Chaco, con las fanfarrias. y ahí lo pueden escuchar los martes a la 1 de la tarde. Y las sesiones BPM con John Ocean a las 8. Cada 15 días, güey. Un sábado sí, un sábado no, güey. Exactamente. Sí, sí, güey. Entonces ahí va esto de la resistencia. Y pues la convocatoria, por favor, para cualquiera que se quiera meter, escribir, lo que sea, güey, ya la junta dijimos lo que sea que quieran decir, escribir, programa, no pasa nada, güey. Aquí no hay censura, no hay línea, no hay nada. La censura pues, se la ponen ustedes mismos, muchachos y muchachas. Exactamente. Escriban a contacto@resistenciaradio.com y pues manden la propuesta. Chaco la analiza, seguro un análisis muy exhausto, y les dirá que sí o que no. No, les dirá que sí, güey, seguramente. Exactamente. Le nos dijo que sí a nosotros, güey. A empezar, ¿no? O sea, para empezar. Ya, hemos ido. No diría que mejorando en el camino, sino nos hemos ido acostumbrando a lo mal que lo hacemos. Pero bueno, así es, muchachos. Hay muchas maneras de llegar a la resistencia y no se van a arrepentir, de verdad. Está poniendo bueno. Sí. ¿Cuántas rolitas más, Jort? Pues tú me dijiste que dos, ¿no? Creo. ¿Dos más? No me acuerdo. Pues vamos con dos más, güey. Vamos con algo de... Pues, ya estuvimos muy... Pues muy dolidos. Vamos con algo más experimental para que también vean que en el rock mexicano hay de todo, güey. Que de hecho es una escena muy extensa. Lástima que... Luego creo que sí somos muy... Pues muy malinchistas, güey, ¿no? Pues sí, nos vamos con lo que nos gusta y no nos esforzamos. O sea, porque también... Así fuimos criados casi, ¿no? O sea, con esa educación así, musical. Pero, así fuimos adoctrinados, güey. Exactamente, pero hay muchas propuestas aquí bastante buenas que ya nos daremos a la tarea de poner más, definitivamente. Pues vamos con Descartes a Kant. Esta banda que pues, a veces canta en inglés, güey, si no es que creo que siempre, güey. Son buenazos, güey, son una bandota, güey. Vamos con Frigia Pop, o yo creo que más bien esto es Mi Frigio Pop, pero bueno, Descartes a Kant aquí en Resistencia Radio, seguimos en Mamut. Yeah! Eso fue Descartes a Kant, bastante rápida la rola. Dicen, hacen y dicen mucho en un minuto. Pues me suena bastante Sonic Youth, John Zorn, música experimental, A mí me gustan mucho, vale la pena darles una revisada a estas dos chicas de Descartes a Kant. Bueno, son más los integrantes. Trocker, Eva Malva, Pito Pérez y... no es cierto, güey. Estoy diciendo puras paparruchas. Ya, cómete tu alita, borrego. Sí, güey, ya. Sandruska Petrova, Dafne Carballo, Ana Cristina Moreno, Memo Ibarra, Jorge Chávez y Andro Muñoz. Ya decía yo, güey, que siempre escuchaba más de cuatro personas. Es que he visto unos videos que solo son dos chicas y dos chicos. Es que estas bandas que van modificando su alineación, ¿no? Muy constantemente. Digo, no es normal. Oye, Jorge, ¿tú qué piensas de estas bandas que son mexicanas y cantan en inglés? ¿Crees que es bueno o malo? ¿Te da igual? Se me hace muy válido, la verdad. Mira, de alguna forma es algo que hemos discutido en otras ocasiones, tal vez no en Mamut, pero sí de viva voz, que de repente el uso o el más bien el abuso de hablar en inglés, incluso en nuestras conversaciones normales o incluso en este honorable programa, o sea, todos los anglicismos que tenemos ya arraigados por la relación que tenemos con Estados Unidos, básicamente, por el consumo que hacemos de sus productos, pues también deriva en que muchas bandas también tomen ese camino. Yo no lo desapruebo, la neta, me parece bien, pero creo que sí se le tiene que dar mucho mérito a las bandas que intentan hacerlo en español también, ¿no? O sea, ¿sí? Sin demeritar a las otras, pero cuando algo sale en español bien, yo le doy un poquito más de mérito, porque probablemente el producto que estamos acostumbrados a escuchar pues viene en inglés, ¿no? Entonces mucho ya viene como, no sé, como pavimentado ese camino, digamos. Yo siempre lo veo con bandas de metal noruego, cosas así, como más europeas. Ellos no hacen su música. El lenguaje que utilizan no es noruego, güey, no es finés, güey, no es francés, o sea, sí hay bandas que lo hacen, ¿no? En su idioma natal. Yo creo que es más un poco, obedece un poco más a lo que es que tu música se expanda por más lugares que solamente México o Latinoamérica, en este caso, ¿no? Que sí. También está bien, yo lo veo bien, güey. Hay muchas bandas que Descartes a Kant creo que lo hacen súper bien en inglés, porque aparte la música habla por sí sola. Sí, o por ejemplo Le Boucherets, que ya es una banda bastante reconocida en Estados Unidos. Oye, no, aparte esta chica hay un disco con de los Melvins, güey. Es buenísimo ese disco. Entonces, pues es válido, ¿no? Más bien es qué estás buscando tú como artista o a quién le quieres transmitir ese mensaje, ¿no? Pero te digo, cuando alguien hace las cosas cuando hacen buen uso del lenguaje en español, porque es un lenguaje muy rico que a veces siento que está desaprovechado en muchas de las líricas de las canciones en español. Pues sí, me gusta, ¿no? O sea, me gusta cuando realmente lo explotan. Que ahorita el español es el segundo lenguaje más usado en el mundo, güey. El primero es el chino, o sea, por personas, güey. Sí. De forma natal, güey. El primero es el chino, luego el español, güey. Y luego viene el inglés, güey. Claro. Y luego pues, ya todos los demás, ¿no? Pero pues sí deberíamos de darle un poquito más de chance. Bueno, sí le damos, ¿no? Pues sí, más bien a los dos, o sea, no cerrarnos, ¿no? A ninguno de los dos. Y si te gusta, y pues ponlo, güey, que así estén. Por ejemplo, pues, estas chavitas regiomontanas que tocan en inglés, es The Warning. ¿No las has escuchado, Borgo? No, sí, no las he topado. Bueno, es un es una banda de tres chicas, creo que son hermanas y tocan en inglés. Son de Monterrey. Y pues ya, o sea, han estado en festivales de metal, por ejemplo, le abrieron a Def Leppard y ese tipo de bandas. Y pues tocan bastante bien, pero tocan en inglés. Y tienen, no sé, o sea, la más grande debe tener tal vez 18, 19 años. Está bien, güey. Exacto, todo está bien, güey. Todo está bien, güey. Nosotros, buena ondita, sin broncas, sin nada, güey. Sin nada, sin cargando nada, güey. Así debe ser la vida. ¿Qué nos vas a poner, George? Ya para cerrar. O dos más para cerrar. Sí, ya. Pues mira, hoy es el Día de México. Entonces, pues vámonos ya con... ya para despedirnos, vamos a ir con una canción del Instituto Mexicano del Sonido, que justo se llama México. Entonces, espero que les haya gustado este programa. Lo trabajamos arduamente, muchos días. Nada está improvisado. Cada uno de los diálogos que escucharon en esta emisión fueron fríamente calculados. Fueron horas de juntas de creativas, probar, peloteos. A ver, esa entonación, Borrego, otra vez. Ahí, cuando hablas de Liguerra, no tanto, ¿sabes? Todo eso fue totalmente trabajado. Entonces, esperamos que les haya gustado. Y pues ya, les reiteramos nuestras redes sociales. Borrego es @regobo en Instagram y Twitter. Creí que me estabas dando el cue, güey, para que yo dijera. ¡No, jamás! Y yo soy @centralesdehumo en Instagram y Twitter también. Recuerden buscar información en @resistmx y en la página de resistenciaradio.com. Pues gracias por escucharnos. Que pasen bonito 15 de septiembre. No salgan, quédense en casa, por favor. Empédense solos en su casa, hombre. Sí, se pueden divertir bien. Hay unas páginas. ¡Ah, vámonos! Muy bien, esto es el Instituto Mexicano del Sonido con México y esto fue Mamut. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Es el Chapo, tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México. Me